Siempre queda poco tiempo, siempre queda poco tiempo. Siempre queda poco tiempo para hacer algunas de nuestras misiones. Salgo con la luz del sol sobre la face y estos ojos demoledores. Siempre estoy pensando en cómo mierda mejorar estas putas canciones. Nunca tuve la oportunidad ni de pensar con vos los perdedores. Vuelvo al mismo sitio en el que todo es vicio en otras condiciones. Sé que lo que ven mis ojos en tus ojos son las intenciones. Yo escribo lo que me pasa y pasa que eso a lo que no le jode. Logo reflectivo combatiendo flashes en mis pantalones. La prenda calzando en su cuerpo perfecto como pa' correr maratones. Carrera conozco un montón pero no nunca vi algo con esos motores. Se mueven de acá para allá mientras mi mente anota oraciones. Es imposible poder resistirse a tantas tentaciones. Tantas tentaciones, tantas tentaciones. Tantas tentaciones, tantas tentaciones. Tantas tentaciones, van y vuelven con el doble. Se apilan en viejas historias haciendo más grande mi nombre. No puedo frenar ni bajar la velocidad aún estando al borde. Siempre queda poco tiempo para algunas de nuestras misiones. Siempre queda poco tiempo para algunas de nuestras misiones. Siempre queda poco tiempo para algunas de nuestras misiones. Siempre queda poco tiempo, pero siempre encuentro soluciones. Siempre agradecido a mis hermanos por estar sin condiciones. La prenda calzando en mi cuerpo perfecto como pa' correr maratones. Canciones conoce un montón, pero nunca vio algo con estos colores. Me muevo de acá para allá mientras mi mente anota oraciones. Es imposible poder resistirse a tantas tentaciones. Tantas tentaciones. Tantas tentaciones. Es imposible poder resistirse. Tantas tentaciones. Es imposible poder resistirse. Tantas tentaciones. Yeah, yeah. Tantas tentaciones. Tantas tentaciones. Es imposible poder resistirse. Es imposible poder resistirse. Tantas tentaciones. Tantas tentaciones. Es imposible.